Bueno, cargadito el programa del día jueves. La noticia no para a nivel nacional, provincial y tampoco local. En un rato nos vamos para contarte lo que pasó hoy en Mendiolaza con la reunión de varios intendentes del corredor. Finalmente, luego de meses y meses y meses de chamullo y meses de reuniones, finalmente se firmó el ente intermunicipal. Y también te voy a contar qué va a pasar con el predio de los scouts aquí en nuestra ciudad. Pero nos vamos ahora a la reserva de Saldán, nos vamos a Casa Bamba, porque se sigue con la polémica del portón, algo que te venimos cronicando ya hace varios meses. Mañana hay una inspección ocular por parte de la justicia que al fin reaccionó. Del otro lado lo tenemos a Darío Hidalgo, integrante de diversas organizaciones sociales y ambientalistas que vienen luchando también hace varios años para ponerle fin y erradicar este portón allí de Casamasa. Darío, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muchas gracias por este contacto con Radio Nexo. Hola, buenas tardes. Gracias por comunicarse. Como bien vos lo decías en la presentación, al fin movió se movió el mecanismo de la justicia, ¿no? Después de tantos años de espera, con un delito que no ha cesado aún, mañana a las 11 de la mañana se presenta una delegación de tribunal de lo contencioso administrativo acá en el tribunal de paz con la jueza de paz de La Calera, y va a haber una visita ocular al lugar del delito, ¿no? Que es la ruta de 55, kilómetro 16 y medio. Ahí, para que la gente lo recuerde, hace 4 años, un empresario, de manera totalmente déspota, nos puso un portón. Hay un poblado adentro que es Casabamba, que cuenta con más de 180 años de historia, y este señor vino un día, nos colocó un portón, nos dejó excluidos de poder entrar y salir parientes, vecinos, turistas, y hace 4 años y medio que estamos con este flagelo en el cuerpo, ¿no? Y Darío, ¿por qué considerás que ha tardado tanto la justicia para hacer este pequeño acto, ¿no? Porque tampoco es que significa algo muy elocuente, ¿no? Y bueno, mirá, se supone que cuando uno pide a la justicia un amparo, es el pedido más corto para que la justicia... No es que se despida, sino para que cese el delito y luego investigue. Tengo entendido que hoy en tribunales se juntaron al mediodía muchísimas asambleas de Parabachasca, de Punilla, de Sierras Chicas, con problemas similares, con abusos de autoridad relacionados a la autovía de montaña y a tantísimas situaciones que tienen que ver con el ambiente, con el maltrato al ambiente de parte de quienes deberían protegernos. Y bueno, cuando uno recurre a la justicia es el primer paso que como ciudadano debemos ejercer, porque tenemos derechos, para eso hay leyes, para eso vivimos en democracia. Y no últimamente la justicia mira para otro lado ante este tipo de situaciones, y siempre en detrimento de que menos tiene, ¿verdad? Porque en este caso, de la Reserva Bamba, con relación a la empresa minera Mogote, hay leyes que dicen que nunca las intenciones de un privado pueden pasar sobre el dominio público. Hay una ley que establece esto. Y bueno, nosotros hemos vivido 4 años bajo el yugo, seguimos viviendo bajo el yugo de este señor empresario, donde el intendente de La Calera también se lava las manos, que él no tiene arte ni parte, cuando todos sabemos que sí, porque las cartas magnas así lo dicen, porque las mismas leyes así lo dicen, de que también tiene potestad de cesar el delito. Y bueno, no ha sucedido hasta el momento. Así que estamos muy esperanzados de que mañana venga alguien de Córdoba, de la Fiscalía, del Contencioso Administrativo, con las luces encendidas y haga cesar el delito de una buena vez por todas, ¿verdad? ¿Sos optimista en cuanto a lo que pueda llegar a pasar? Y mira, ya a esta altura no sé si optimista sería la palabra adecuada. Me veo entre la justicia y la pared. Entonces no me queda otra que esperar que la justicia mueva lo que tiene que mover, ponga sobre la mesa lo que tiene que poner y de una vez por todas cesar el delito, porque cualquier persona que trabaja dentro del tribunal de contencioso administrativo, si se llega e intenta entrar a Casabamba, se va a encontrar con un portón que yo creo que ni la cárcel de Bower lo tiene. Tiene cámaras, tiene micrófonos, guardias de seguridad, tiene mirillas para sacar armas. Y cualquier persona que trabaje dentro de la justicia se da cuenta que esto es un delito absoluto. Darío Hidalgo, integrante de las organizaciones y también habitante de la Reserva Bamba, allí en Casa Bamba, te mando un gran abrazo y vamos a seguir cronicando su lucha, ¿eh? Bueno, aprovecho para invitar a todos los vecinos de Carrera que consideren que entre todos podemos hacer mucha, mucha más fuerza para lograr revertir esta situación. Hago la extensión desde tu programa, te quito un segundo de tiempo para invitar a toda la gente que se quiera llegar mañana a las 11 de la mañana al lado de la comisaría nueva de la ciudad de La Carrera, en el tribunal donde funciona la jueza de paz. Así que te agradezco muchísimo la deferencia del llamado y bueno, nos veremos mañana con todas las personas que puedan llegarse. Te mando un gran abrazo, Darío, y muchas gracias por este Muchísimas contacto. gracias a ustedes, chicos, por estar siempre. Gracias, ¿eh? Hasta allí, Darío Hidalgo, integrante de y habitante, ¿no? De la reserva y de este espacio tan preciado para todos los que vivimos de este lado, ¿no? De allí de la reserva Casa Bamba. Y este conflicto que se sucede.